Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. Pues ya estamos de lleno en las noticias del Abrazo del Bosque. Ya sabéis, ese proyecto que iniciaron en su momento, una gente pues con muchas inquietudes, queriendo homenajear a Juan Antonio Cebrián en forma de árboles que van creciendo en esa localidad de Riva de Salices y que nos recuerdan que aún queda mucho, mucho por hacer. Las noticias semanales. Y empezamos con nuevos convenios firmados con Arca de Noé y Ecologistas en Acción. Irene. El Ayuntamiento de Albacete actualizará el convenio que mantiene para la recogida y mantenimiento de los animales abandonados en la vía pública con la Asociación Arca de Noé por un importe de 160.000 euros. También se renovará el convenio con Ecologistas en Acción para el mantenimiento del vivero municipal, las actividades relacionadas con él integradas en el programa de educación ambiental y otras como los huertos de ocio ecológico con un importe de 163.290 euros. Apadrina un árbol, inicia un proyecto de labores forestales. En el programa participarán de febrero a mayo 1.000 escolares de diferentes lugares de la geografía española. Se trata de una labor forestal que la Fundación Apadrina un árbol, en colaboración con la Delegación de Medio Ambiente, viene realizando de manera experimental con diversos colectivos, grupos de empresas y asociaciones, y que en esta ocasión se destina fundamentalmente a centros educativos. Cada grupo participante en este programa desarrolla su actividad a lo largo de un día, ejecutando labores en el monte y en las instalaciones de vivero y huerto del complejo de educación ambiental que la Fundación Apadrina un árbol ha puesto en marcha en Solanillos. La colaboración de la Fundación Biodiversidad para la realización de este proyecto permite que los grupos participantes puedan disfrutar de la actividad del campo, el monitoraje, las herramientas y materiales y la comida de forma gratuita. Y continuamos con el programa ecológico Aztertu, que ha reunido a casi 20.000 personas. Así es, el remodelado edificio del Aquarium de San Sebastián acogió ayer la entrega de los premios Aztertu correspondientes al año 2008. Este proyecto engloba los programas Aztercosta y Baialde, destinados respectivamente al estudio del estadio medioambiental en la costa vasca y en las cuencas fluviales del País Vasco. Cerca de 20.000 personas han tomado parte en esta iniciativa, lo que supone un 30% más respecto al año anterior. Natura por 12, un portal medioambiental que ofrece fotografías de la naturaleza de España. Obra Social Caja Madrid lanzó Natura por 12, un nuevo portal medioambiental que ofrece al usuario fotografías impactantes de la flora, la fauna y en general la naturaleza de España. El fotógrafo Andoni Canela, colaborador habitual de las revistas internacionales como National Geographic, Time, Newsweek o Geo, es el autor de las imágenes que se muestran en Natura por 12. Mes a mes, el fotógrafo navarro invita al público amante de la naturaleza a la observación de los más bellos paisajes y la flora y fauna específica de los diferentes ecosistemas españoles. Además, el portal le dedica un espacio al clima y a la meteorología y a las sugerencias también y comentarios de los visitantes. También cuenta con vistas panorámicas de bosques y diferentes protagonistas, ya sean animales emblemáticos de la fauna ibérica cuya supervivencia está amenazada o aquellos árboles que sean representativos de cada tipo de bosque. Continuamos con una buena noticia, ya que después de recuperarse de sus graves heridas por una electrocución, se ha liberado un águila imperial en Torre de Juan Abad, en Ciudad Real. Así es, el águila imperial ibérica se puso hoy en libertad en la finca Las Ensanchas, en Torre de Juan Abad, en Ciudad Real, una vez recuperada de las graves heridas que se produjo al electrocutarse en la misma finca el pasado mes de octubre. El ave fue encontrada el día 8 de octubre del año pasado por personal de la finca y fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje Chaparrillo, donde ha sido atendida hasta ahora. El águila imperial ingresó con un cuadro grave de electrocución y traumatismo que le provocaban graves problemas respiratorios y cardíacos, aparte de quemaduras de tercer grado, erosiones y una marcada cojera. Y aparte del susto, porque vamos, pobre animal. Abre sus puertas el primer mercado ecológico y solidario del País Vasco con 700 metros cuadrados y 17 empleos generados. Se ha inaugurado Coopera Mercatúa, el primer mercado ecológico y solidario del País Vasco, que dispone de una superficie de más de 700 metros cuadrados en la calle Fernández del Campo de Bilbao y que ha generado, como decías, 17 puestos de trabajo. Este proyecto ha sido promovido por Red Social Coopera, con el objetivo de lograr la inserción social y laboral de las personas en riesgo de exclusión y la realización de actividades en favor de la defensa del medio ambiente. Y hoy nos hemos despertado con una noticia que nos ha llamado sumamente la atención. De nuevo, una plataforma de hielo que se desprende en la Antártida y en este caso de 14.000 kilómetros cuadrados. Así es, imaginaros una superficie que equivale a dos veces el tamaño del País Vasco. Pues así es el sector que se ha desprendido del hielo. Un sector, como decía, de 14.000 kilómetros cuadrados que se ha desprendido de la plataforma de hielo Wilkins. Y se ha fragmentado en la Antártida como consecuencia del calentamiento global. Los gigantescos icebergs en los que se ha descompuesto este área helada comienzan a dispersarse por el océano austral, señala el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que cuenta con un equipo de expertos en la zona a bordo del buque de investigación oceanográfica Hesperides. Esto, ¿sabéis quién es el Orejas, no? Con mayúscula. Lo sí. Sabéis, ¿no? Sí, coronado casi. Irene, el Orejas. El príncipe de los hipócritas. Así califica el diario ultraconservador británico Daily Mail a Carlos de Inglaterra, después de volver a pillarle en un renuncio ecológico. Se embarca en una cruzada verde a bordo de un avión privado, señalaba el periódico aludiendo al próximo viaje del heredero al trono. El Daily Mail calcula que el viaje de 10 días a Chile, Brasil y las Islas Galápagos costará 340.000 euros. También evalúa que el avión real dejará una huella de CO2 de unas 322 toneladas durante su recorrido por más de 26.000 kilómetros. Tenéis media hora para decir lo que pensáis de esta última noticia. ¿De qué? ¿De las orejas o...? De todo en general. Hombre, tenemos media hora, pero por la extensión de... Tremendo, ¿eh? En fin. La cruzada verde de Carlos de Inglaterra. Pero todo esto es para distraer la atención de sus otras preocupaciones, no te preocupes. De verdad, Sarasa. Y lo mismo se lleva a la parienta también. Madre mía. Iba a hacer un comentario que va a resultar machista, así que mejor me lo callo. Que hay dos mujeres aquí al lado y las que nos estén escuchando y a lo mejor se me cabrían. No, pues hace mejor... Mejor seguimos con la agenda. Ana Muñoz, buenas noches de nuevo. Hola. Empezamos la agenda semanal, los encuentros, las jornadas de convivencia, plantaciones, en fin, un poco de todo. Empezamos por Priego, una plantación de árboles, el 22 de febrero. Sí, Ecologistas en Acción de Priego, en colaboración con el ayuntamiento de dicha localidad, organiza para el domingo 22 de febrero a las 10 de la mañana una jornada de reforestación y convivencia. El punto de encuentro será la Plaza de la Constitución a las 10 de la mañana del mismo día, vamos, del día 22 de febrero. De febrero. Anda, mira, en San Fernando de Henares. Plantación en la ribera del Jarama. ¿Y yo con estos pelos? Sí, es el mismo día. También el grupo de Ecologistas en Acción, en este caso de Coslada y San Fernando de Henares, organiza también una plantación para la recuperación de la ribera del Jarama. La cita será a las 10:45 de la mañana en el Metro Jarama. La plantación se realizará a la orilla del río, al final del Paseo de los Chopos, en una zona que el ayuntamiento está recuperando poco a poco mediante el derribo de construcciones ilegales. Exposición Naturart, naturaleza o arte. Sí, será el jueves 19 de febrero a las 9:30 de la noche en el Bar Café Underwood en la calle Infantas 32 de Chueca, en Madrid. Pues allá estaremos, allá estaremos. Nos vamos, Ana, ahora con un concurso fotográfico, biodiversidad perdida, biodiversidad preservada. Sí, Amigos de la Tierra Internacional ha anunciado el lanzamiento de su concurso anual de fotografía, en el que reunirá fotos de todo el mundo bajo el tema biodiversidad perdida, biodiversidad preservada. Las mejores imágenes serán incluidas en diversos materiales fotográficos que serán lanzados en conjunto con la ONU, con la ONU con motivo del 2010, Año Internacional de la Biodiversidad. Entre los materiales a realizar se incluirá un calendario y exhibición internacional de fotografías, entre otros. Lo que se busca son fotografías que reflejen la importancia de la biodiversidad para el hombre en todas partes del mundo. Imágenes que capturen que se ha perdido y lo que el mundo nos ha entregado. Como son, por ejemplo, subsistencia, vivienda, alimentos y medicina, recreación, belleza, inspiración y alegría, entre muchos otros. Cursos de formación online y a distancia gratuitos de la nueva plataforma de formación Cultivabio. Cultivabio. Sí, del viernes 13 de febrero del 2009 al miércoles 1 de septiembre del 2010. Para poder participar en estos cursos, ya sean los cursos presenciales, a distancia o asesoramiento, el único requisito que nos viene marcado por la Unión Europea y la Fundación Biodiversidad, que subvencionan dicha plataforma, es que las personas estén trabajando a cuenta propia o ajena, y no en un organismo público ni en empresas de más de 250 trabajadores. Muy pronto estará toda la información de todos los cursos, temario, contenidos, objetivos, así como el acceso a la preinscripción en la web www.cultivabio.es. Y parece ser que ya ha comenzado la migración de algunas aves, que ya es tiempo. Sí, desde SEO BirdLife nos informan de que ya ha comenzado la migración prenupcial de algunas aves. Puedes participar activamente con tus observaciones de campo. ¿Cuándo llegan las golondrinas? ¿Cuándo vemos los primeros pollos de cigüeña? Registrar estos datos permitirá conocer cómo afecta el cambio climático a los seres vivos. Amplía la información y descubre cómo participar en www.avesiclima.org. Aquí seguimos en www.bosquecebrian.es con... Perdonad. No, es que estaba yo aquí teniendo un pequeño problema de congestión y no me he dado cuenta que tenía el micro abierto. No, pero qué susto. Yo digo, hemos empezado a oler mal o algo porque le viste taparse la nariz. Ángel, aquí que se nos pone a morir. Es que me estoy desencajando por momentos. Es que bueno, bueno. Pues gracias por darnos pie. Porque íbamos a empezar el foro de bosquecebrian.es con noticias interesantes que están en boca de todos y con el encaminado hacia ese día 28 de febrero en Riva de Salices. Una noticia muy interesante, ya que uno de los propósitos de Bosque Cebrián ya se ha cumplido. Estos libros, los libros del primer certamen de relatos cortos Bosque de Cebrián, que ya están en nuestras manos. En el foro podéis encontrar la forma de encargar vuestros ejemplares a un precio accesible y cómodamente os llegarán a vuestro domicilio, o si lo preferís, podréis recogerlos en mano el día del evento, allí en Riva de Salices. Bien bonitos han quedado. La verdad es que nuestra más sincera enhorabuena a los encargados de llevar a cabo tan preciosa labor. Y ya de paso, recordaros que de la misma forma podéis adquirir también la exclusiva camiseta del bosque. Pasaros por el foro, ahí en www.bosquecebrian.es, y encontraréis, veréis ya la portada tal y como ha quedado, ciertamente bastante bonita. Junto con el libro del primer certamen de relatos cortos, Bosque de Cebrián, hay que recordar que el día del aniversario, allí en Riva de Salices, será un sorteo del libro Enigmas, de temas de hoy. Para participar podéis hacerlo lo siguiente: si vais a Riva de Salices, pues la entrega allí se hará. Podéis mandar un email al correo de la web proyectobosque@bosquecebrian.es. proyectobosque@bosquecebrian.es, donde en el asunto ponga sorteo libro Enigmas. En el texto, con que nos pongáis vuestro nombre, nick y correo electrónico, es suficiente. La gente de Bosque Cebrián os irá mandando un número por orden según se vaya recibiendo y realizará una lista. En el bosque, con que nos digáis vuestro número y nombre para confirmar que estáis allí, y os entregaremos un papelito con él y así eliminar los números que no hayan podido asistir. Este libro, Enigmas, con la participación de Juan Antonio Cebrián, de Callejo, de Cardeñosa y de algunos más, es ciertamente atractivo, además que va dedicado, va manuscrito y dedicado. Pues mucha suerte a todos los participantes. Encontramos también una denuncia en el foro esta semana a propósito de perros que son maltratados, animales que no tienen el trato digno que merecen, y casi se refleja en el boletín que divulga la asociación Refugio, que ya hace ya bastantes años está trabajando por sacar adelante animales que son abandonados, que sufren todo tipo de abusos o de malas experiencias. La Asociación El Refugio, como otras amigas nuestras, como por ejemplo Galgos 112, en fin, que están trabajando en bien de estos animalitos, de estas personitas. Encuestas en el foro. Bueno, pues como comentábamos la semana pasada aquí en la radio, ¿a quién venderías tu alma? ¿O por qué venderías tu alma al demonio? Pues bueno, pues hay quien piensa que no la cambiaría por nada, un 57%, por saber los misterios que habitan sobre la faz de la Tierra o incluso más allá, un 28%, o la posibilidad de conocernos a nosotros mismos, un 14%. Todas estas encuestas las encontráis también en el foro de bosquecebrian.es. Disinterest draws me in. Y hasta aquí nuestra sección ecológica de Proyecto Bosque de Cebrián. Como siempre, con noticias interesantes, con citas a seguir en la agenda. No os perdáis su foro. Ya sabéis que en Bosque de Cebrián es un proyecto hecho para lo que realmente importa. Un abrazo a todos y fuerza y honor.